Esto es un club. Esto es un club, club. Esto es un club. Por favor, esto es un club, Por el Betis. Esto es un club. ¿Sabéis lo que es? Esto es un club. Al garete. Estábamos en la UBI. Estábamos en la UBI. Estábamos en la UBI. En la UBI. En la UBI. Estábamos en la UBI. Estábamos en la UBI. Estábamos en la UBI. En la UBI. En la UBI. Por favor. Yo entrego a ustedes un Betis libre. Betis libre. Yo entrego a ustedes un Betis libre. En la UBI. Yo entrego a ustedes un Betis libre. Betis libre. Yo entrego a ustedes un Betis libre. En la UBI. Al garete. Estábamos en la UBI. Estábamos en la UBI. Estábamos en la UBI. En la UBI. Esto es un club. Estábamos en la UBI. Estábamos en la UBI. Estábamos en la UBI. En la UBI. En la UBI. Yo entrego a ustedes un Betis libre. Betis libre. Yo entrego a ustedes un Betis libre. En la UBI. Yo entrego a ustedes un Betis libre. Betis libre. Yo entrego a ustedes un Betis libre. En la UBI. Me estáis exigiendo que me estáis cansando. Me estáis exigiendo que me estáis cansando. Que me estáis exigiendo que me estáis cansando. Que me estáis cansando. Que me estáis cansando. Me estáis exigiendo que me estáis cansando. Me estáis exigiendo que me estáis cansando. Que me estáis exigiendo que me estáis cansando. Que me estáis cansando. Que me estáis cansando. Ustedes tenéis acolazada toda la palmera. Ustedes tenéis acolazada toda la palmera. Acolazada toda la palmera. Acolazada toda la palmera. La palmera. La palmera. Acolazada toda la palmera. Esto va al garete. Y ahora lo sume este año. Que me estáis cansando. Que me estáis cansando. Que me estáis cansando. No, ahí no pasa usted más. Que no me entrampo. Oiga, que no me entrampo. Que me estáis exigiendo que me estáis cansando. Que me estoy muriendo por el Betis. Esto es un club. Esto es un club. Esto es un club. Por favor. Esto es un club. Por el Betis. Esto es un club. ¿Sabéis lo que es? Esto es un club. Al garete. ¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! ¡Betis libre!